Buenos días. Bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del lunes 6 de noviembre de 2017. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. Lorena Maquepranc y Patricia Moreno son dos jóvenes emprendedoras que unieron su pasión por la botánica y el arte a través del proyecto Viverito Mexicano Jacaranda. A través de este espacio buscan difundir la importancia de la botánica en todos los aspectos de la vida diaria. Lejos de ser especies venenosas y peligrosas para los humanos y las mascotas, las plantas carnívoras son inofensivas y agradables a la vista, e incluso pueden ser auxiliares en el control de plagas. Desde hace 6 años, Ricardo Nieves Castro tomó como hobby el estudio de las plantas carnívoras, pero en los últimos 2 años se dedica a la producción y comercialización de estas especies con el objetivo de compartir los beneficios de estas plantas y romper los mitos que giran alrededor de ellas. En 6 años, los divorcios se dispararon en el estado de Guanajuato en un 41%, y León fue la ciudad con más divorcios al acumular 10.932, lo que refleja que 1 de cada 4 divorciados en el estado de Guanajuato es leonés. Esto en base a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, respecto al número de divorcios registrados de 2010 al 2016. La Arquidiócesis de León actualmente atiende solo un 2.1% de los 496.474 jóvenes católicos en una edad entre los 15 y los 30 años. En el recién elaborado Plan Diocesano de Pastoral, se da cuenta de la gran necesidad de ofrecer un espacio importante a los jóvenes en el ambiente eclesial y social, como lo cita el semanario Gaudium. De lunes a domingo, desde que amanece hasta que anochece, candidatos independientes a la Presidencia de la República, al Senado y a Congreso de la Unión trabajan para conseguir las firmas ciudadanas que respalden su proyecto político. Es de mal gusto utilizar la tradición del Día de Muertos para mezclarla con el crimen organizado. Además, es un error técnico decir los 501 muertos de Santillana, afirmó el líder del PAN en León. Hartos de los partidos políticos y con la esperanza de que haya un cambio en el sistema, leoneses dieron su firma de apoyo a Pedro Ferriz de Con, candidato independiente a la Presidencia de la República. De acuerdo a los criterios aprobados en el Congreso del Estado, no tiene por qué haber ningún incremento que supere al 5% al impuesto predial. De hacerlo, el gobierno municipal estaría violentando un criterio general, dijo la diputada Beatriz Manrique. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero mañana martes con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un estupendo inicio de semana. El futuro del podcast ha sido rescatado por WhatsApp. Y en El Sol de León estamos trabajando para asegurarnos que eso pase. Estamos preparando programación de audio adaptada a tu cuenta de WhatsApp. ¿Por qué? Porque todos tienen WhatsApp. La mamá, la hija, el papá, la cuñada, el hijo, la abuela, la hermana, el de la tienda, el vecino, el policía, el taxista, el empresario, la señora de las gorditas, bueno, incluso tus tías. Y es allí donde El Sol de León estará generando programas y contenidos exclusivos para que los escuches y los compartas sin salir de WhatsApp. Muy pronto.